Terror y Nada Más presenta El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una novela de Robert Louis Stevenson. No habían pasado 15 días cuando, por una casualidad que Utterson juzgó providencial, el Dr. Jekyll reunió en una de sus agradables comidas a 5 o 6 viejos compañeros, todos excelentes e inteligentes personas, además de expertos en buenos vinos. Y el notario aprovechó para quedarse una vez que los otros se fueron. No resultó extraño, porque sucedía muy a menudo, ya que la compañía de Utterson era muy estimada donde se le estimaba. Para quien le invitaba era un placer retener al taciturno notario, cuando los demás huéspedes, más locuaces e ingeniosos, ponían el pie en la puerta. Era agradable quedarse todavía un rato con ese hombre discreto y tranquilo, casi para hacer práctica de soledad y fortalecer el espíritu de su rico silencio después de la fatigosa tensión de la alegría. Y el Dr. Jekyll no era una excepción a esta regla. Y si lo mirábamos sentado con Utterson junto al fuego, un hombre alto y guapo, sobre los 50, de rasgos finos y proporcionados que reflejaban quizás una cierta malicia, pero también una gran inteligencia y bondad de ánimo, se veía con claridad que sentía un afecto cálido y sincero por el notario. Escucha, Jekyll. Hace tiempo que quería hablar contigo. ¿Recuerdas aquel testamento tuyo? El médico, como habría podido notar un observador atento, tenía pocas ganas de entrar en ese tema, pero supo salir con gran desenvoltura. ¡Ah, mi pobre Utterson! Eres desafortunado al tenerme como cliente. No he visto a nadie tan afligido como tú por ese testamento mío. Si quitamos al insoportable pedante de Lanyon por esas que él llama mis herejías científicas. Sí, ya sé que es una buena persona. No me mires de esa forma. Una buenísima persona. Pero es un insoportable pedante. Un pedante ignorante y presuntuoso. Nadie me ha desilusionado tanto como Lanyon. Ya sabes que siempre lo desaprobé. Insistió Utterson sin dejarle escapar del asunto. ¿Mi testamento? Sí, ya lo sé. Me lo has dicho y repetido. Bien, te lo repito de nuevo. He sabido algunas cosas sobre tu joven Hyde. El rostro cordial del Dr. Jekyll palideció hasta los labios y por sus ojos pasó como un rayo oscuro. No quiero oír más. Habíamos decidido, creo, dejar a un lado este asunto. Las cosas que he oído son abominables. No se puede hacer nada ni cambiar nada. Tú no entiendes mi posición. Me encuentro en una situación penosa, Utterson, y en una posición extraña, muy extraña. Es una de esas cosas que no se arreglan hablando. Jekyll, tú me conoces y sabes que puedes fiarte de mí. Explícate. Dime todo en confianza, y estoy seguro de poderte sacar de este lío. Ah, mi querido Utterson. Esto es verdaderamente amable, extraordinariamente amable de tu parte. No tengo palabras para agradecértelo, y te aseguro que no hay persona en el mundo, ni siquiera yo mismo, de la que me fiara más que de ti si tuviera que escoger. Pero de verdad, las cosas no están como crees. La situación no es tan grave. Para dejar en paz a tu buen corazón, te diré una cosa. Podría liberarme del señor Hyde en cualquier momento que quisiera. Te doy mi palabra. Te lo agradezco infinitamente una vez más, pero sabiendo que no te lo tomarás a mal, también añado esto. Se trata de un asunto estrictamente privado, por lo que te ruego que no volvamos sobre el mismo. Utterson reflexionó unos instantes mirando al fuego. Bien, de acuerdo. No dudo que tú tengas razón. Dijo por fin levantándose. Pero dado que hemos hablado, y espero que por última vez, hay un punto que quisiera que tú entendieses. Sé que os habéis visto, me lo ha dicho, y tengo miedo que no haya sido muy cortés. Pero, repito, siento un tremendo afecto por ese joven. Y si yo desapareciese, tú prométeme, Utterson, que lo tolerarás y que tutelarás sus legítimos intereses. No dudo que lo harías si supieras todo, y tu promesa me quitaría un peso de encima. No puedo garantizarte que conseguiré alguna vez hacerlo a gusto. Jekyll le puso la mano en el brazo. No te pido eso. Te pido solo que tuteles sus derechos, y te pido que lo hagas por mí cuando yo ya no esté. Utterson no pudo contener un profundo suspiro. Bien, te lo prometo. Casi un año después, todo Londres era un rumor por un delito horrible, no menos execrable por su crueldad que por la personalidad de la víctima. Los particulares que se conocieron fueron pocos, pero atroces. Hacia las 11, una camarera que vivía sola en una casa no muy lejos del río había subido a su habitación para ir a la cama. A esa hora, aunque más tarde una cerrada niebla envolviese la ciudad, el cielo estaba aún despejado y la calle a la que daba la ventana de la muchacha estaba muy iluminada por el plenilunio. Hay que suponer que la muchacha tuviese inclinaciones románticas, ya que se sentó en el baúl que tenía arrimado al alféizar y se quedó allí soñando y mirando a la calle. Nunca, como luego repitió entre lágrimas al contar esa experiencia, nunca se había sentido tan en paz con todos ni mejor dispuesta con el mundo. Y he aquí que mientras estaba sentada, vio a un anciano y distinguido señor de pelo blanco que subía por la calle, mientras otro señor, más bien pequeño, y al que prestó poca atención al principio, venía por la parte opuesta. Cuando los dos llegaron al punto de cruzarse, y esto precisamente debajo de la ventana, el anciano se desvió hacia el otro y se acercó, inclinándose con gran cortesía. No tenía nada importante que decirle por lo que parecía. Probablemente, a juzgar por los gestos, quería solo preguntar por la calle. Pero la luna le iluminaba la cara mientras hablaba, y la camarera se encantó al verlo, por la benignidad y gentileza a la antigua que parecía despedir, no sin algo de estirado, como por una especie de bien fundada complacencia de sí. Dirigiendo luego la atención al otro paseante, la muchacha se sorprendió al reconocer a un tal señor Hyde, que había visto una vez en casa de su amo y no le había gustado nada. Este tenía en la mano un bastón pesado con el que jugaba, pero no respondía ni una palabra y parecía escuchar con impaciencia apenas contenida. Y luego de repente estalló en un acceso de cólera, dando patadas en el suelo, blandiendo su bastón y comportándose, según la descripción de la camarera, absolutamente como un loco. El anciano caballero dio un paso atrás, con aire de quien está muy extrañado y también bastante ofendido. A esto, el señor Hyde se desató del todo y lo tiró al suelo de un bastonazo. Inmediatamente después, con la furia de un mono, saltó sobre él pisoteándolo y descargando encima una lluvia de golpes, bajo los cuales se oía cómo se rompían los huesos y el cuerpo resollaba en la calle. La camarera se desvaneció por el horror de lo visto y de lo oído. Eran las 2 cuando volvió en sí y llamó a la policía. El asesino hacía ya tiempo que se había ido, pero la víctima estaba todavía allí en medio de la calle, en un estado horrible. El bastón con el que le habían matado, aunque de madera dura y pesada, se había partido en 2 en el desencadenamiento de esa insensata violencia, y una mitad astillada había rodado hasta la cuneta, mientras la otra, sin duda, se había quedado en manos del asesino. El cadáver llevaba encima un monedero y un reloj de oro, pero ninguna tarjeta o documento, a excepción de una carta cerrada y franqueada que la víctima probablemente llevaba a correos y que ponía el nombre y la dirección del señor Utterson. El notario estaba aún en la cama cuando le llevaron esta carta, pero apenas la tuvo bajo sus ojos y le informaron de las circunstancias, se quedó muy serio. No puedo decir nada hasta que no haya visto el cadáver, pero tengo miedo de tener que daros una pésima noticia. Tened la cortesía de esperar a que me vista. Con el aspecto serio, después de un rápido desayuno, dijo que le pidieran un coche de caballos y se hizo conducir a la comisaría, a donde habían llevado el cadáver. Al verlo, admitió: sí, lo reconozco. Y me duele anunciaros que se trata de Sir Denver Zacariu. ¡Dios mío! ¿Pero cómo es posible?, exclamó consternado el funcionario. Luego sus ojos se encendieron de ambición profesional. Es un delito que hará mucho ruido. ¿Vos podríais ayudarnos a encontrar a ese Hyde? Y refiriéndose brevemente al testimonio de la camarera, mostró el bastón partido. Utterson se había quedado pálido al oír el nombre de Hyde, pero al ver el bastón ya no tenía dudas, por roto y astillado que estuviera. Era un bastón que él mismo había regalado a Henry Jekyll hacía muchos años. ¿Ese Hyde es una persona de baja estatura? Muy pequeño y de aspecto mal encarado. Al menos es lo que dice la camarera. Utterson reflexionó un instante con la cabeza gacha. Luego miró al funcionario. Tengo un coche ahí fuera. Si venís conmigo, creo que puedo llevaros a su casa. Eran ya las 9 de la mañana y la primera niebla de la estación pesaba sobre la ciudad como un gran manto color chocolate, pero el viento batía y demolía continuamente esos contrafuertes de humo, de tal forma que Utterson, mientras avanzaba el coche lentamente de calle en calle, podía contemplar crepúsculos de una sorprendente diversidad de gradación y matices. Aquí dominaba el negro de una noche ya cerrada, allí se encendían resplandores de oscura púrpura, como un extenso y extraño incendio, mientras más adelante, lacerando un momento la niebla, una imprevista y lívida luz diurna penetraba entre las deshilachadas cortinas. Visto en estos cambiantes escorzos, con sus calles fangosas y sus paseantes desaliñados, con sus farolas no apagadas desde la noche anterior o encendidas deprisa para combatir esa nueva invasión de oscuridad, el oscuro barrio de Soho, se le aparecía a Utterson como recortado en una ciudad de pesadilla. Sus mismos pensamientos, por otra parte, eran de tintes oscuros, y si miraba al funcionario que tenía al lado, sentía que le sobrecogía ese terror que la ley y sus ejecutores infunden a veces hasta en los más inocentes. Cuando el coche se paró en la dirección indicada, la niebla se levantó un poco, descubriendo un miserable callejón con una tasca de vino, un equívoco restaurante francés, una tienducha de verduras y periódicos de un sueldo, niños piojosos agachados en las puertas y muchas mujeres de distinta nacionalidad que se iban con la llave de casa en mano a beber su ginebra matutina. Un instante después, la niebla había caído de nuevo, negra como la tierra de sombra, aislando al notario de esos miserables contornos. Aquí vivía el favorito de Henry Jekyll, el heredero de un cuarto de millón de esterlinas. Una vieja cara de marfil y cabellos de plata vino a abrir la puerta. Tenía mala pinta, de una maldad suavizada por la hipocresía, pero sus modales eran educados. Sí, el señor Hyde vive aquí, pero no está en casa. Ha vuelto muy tarde la última noche, y apenas hace una hora ha vuelto a salir. En esto no había nada de extraño, ya que sus costumbres eran muy irregulares y a menudo estaba ausente. Por ejemplo, antes de ayer, ella no le había visto desde hacía 2 meses. Bien, entonces querríamos ver sus habitaciones, dijo el notario, y cuando la mujer se puso a protestar que era imposible, cortó por lo sano. El señor viene conmigo. Os lo advierto, es el inspector Newcomen de Scotland Yard. Un relámpago de odiosa satisfacción iluminó la cara de la mujer que dijo... Metido en líos. ¿Qué ha hecho? Utterson y el inspector intercambiaron una mirada. Parece que es un tipo no muy querido, observó el funcionario. Y ahora, buena mujer, déjenos echar un vistazo. De toda la casa, en la que aparte de la mujer no vivía nadie más, Hyde se había reservado solo un par de habitaciones, pero estas estaban amuebladas con lujo y buen gusto. En una alacena había vinos de calidad, los cubiertos eran de plata, los manteles muy finos. Había colgado, probablemente, pensó Utterson. Estoy seguro de que ese cuadro es un regalo de Henry Jekyll, que es un amante del arte. Y las alfombras, muchísimas, eran de colores agradablemente variados. Sin embargo, las 2 habitaciones estaban patas arriba y mostraban que habían sido bien registradas. En el suelo se amontonaba ropa con los bolsillos al revés. Varios cajones habían quedado abiertos y en la chimenea, donde parecía que habían quemado muchos papeles, del que el inspector recuperó el canto y las matrices quemadas de un talonario verde de cheques. Detrás de una puerta se encontró la otra mitad del bastón, con complacencia del inspector, que así tuvo en la mano una prueba decisiva. Y una visita al banco, donde aún había en la cuenta del asesino unos 1000 esterlinas, completó la satisfacción del funcionario. ¡Ah, ya lo tengo cogido! Estad seguro, señor. Pero debe haber perdido la cabeza al haber dejado allí el bastón. Y aún más al haber quemado el talonario de cheques. Sin dinero no puede seguir. Así que no nos queda nada más que esperarlo en el banco y enviar mientras tanto su descripción. Pero el optimismo del inspector se revelaría excesivo. A Hyde le conocían pocas personas. El mismo amo de la camarera testigo del delito lo había visto 2 veces en total, y de su familia no se encontró rastro. Nunca se le había fotografiado, y los pocos que le habían encontrado dieron descripciones contradictorias, como a menudo sucede en estos casos. En algo, sin embargo, estaban todos de acuerdo. El fugitivo dejaba una impresión de monstruosa pero inexplicable deformidad. Extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Un audiolibro narrado, dirigido y montado por Antonio Reverte, con masterización de Miguel Ángel Pulido y cabecera, créditos y promos de Mariano Bascón. Cuéntanos qué te pareció este capítulo en iVoox y en tus redes sociales. Activa ya las notificaciones de nuestro podcast a través de la app de iVoox. Busca Terror y Nada Más y dirígete a nuestro podcast. Si ya estás suscrito, desmarca la opción. Haz clic ahora sobre suscribirse y leerás un pop-up con el mensaje. ¿Quieres que te avisemos mediante una notificación cuando se publiquen audios nuevos de este podcast? Y marca sí.